¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3881, sabadito alegre. Mire, un sábado muy rico porque pues ya no está lloviendo o hay lluvias esporádicas diagnosticadas. Pero el sol ya salió después de casi toda la semana bajo el norte que entró y con la temperatura baja, pero una temperatura sensacional para disfrutar el fin de semana. Qué bueno que ya llegó el fin de semana. Aquí ya estamos a mediados de enero. ¿Cómo le va con la cuesta de enero? ¿Ya sigue comiendo rosca? Porque nosotros sí. O sea, pues ahorramos, guardamos rosquita para que la cuesta de enero tuviéramos un pancito siquiera que chopear. Pero bueno, bienvenidos aquí a Fórmula en los Negocios. Tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. En la conversación, ¿cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, pues la rosquita, siento decirte que ya se terminó. Ya Finalmente. se la comieron, ya la repartimos, así que ya no hay más rosca para ti, Robert. Sin embargo, pues la verdad que rico. Espero que todos hayan disfrutado de sus respectivas rosquitas y de sus respectivas, pues, fiestas navideñas, obviamente, con Pues mucha ya pasó precaución y tiempo, todo ¿no? Ya eso. van 10 días de la rosca de Reyes, ya. Pues tres, porque el seis se comió y bueno, Hay que preparar los tamalitos. ahora sí hay que preparar los tamalitos. Hay que ver dónde comprarlos, porque aquí cercano a nosotros, pues, Minam, nadie hace Oye, aquí en el tamales. pueblo no hacen tamales. Ni vaporcitos. Pues que Habría hay que una averiguar. casa que cuando se le antoja los hace, pero pues Ah. como no tiene teléfono, pues tienes que pasar ahí y ver si hizo o no. Entonces, pues hay que salir de la casa, ver si hizo o no. En fin, yo creo que por encargo podría ser, En pero Concal. bueno. Pero bueno, No sé, qué bueno digo. que estás con el antojo, Robert. Pues sí, se antojaron unos Usted que tiene vaporcitos, Didi o ¿no? Uber Eats o lo que sea y puede pedir cada vez que se le antoje y llegue a su casa, disfrútelo. Nosotros no tenemos ese privilegio Bueno, todavía no porque llega estamos muy lejos. Uber Así es. Y Robert, interesante el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de las 10 principales habilidades laborales que dice acá que del futuro, pero yo creo que son del presente. Es correcto. El COVID lo vino a exacerbar todo, ¿no? O sea, nos vino a acelerar estos cambios en las habilidades laborales y junto con la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y aquí dice que el 50% de todos los empleados necesitarán volver a formarse para aquellos que lleguen al 2020-25, que bueno, estamos a 4 añitos, 4 añitos para reformarte, para tener tus nuevas enseñanzas, sobre todo en la adopción de la tecnología. Y esto es un informe que hace el futuro de los empleos del Foro Económico Mundial, así que no es cualquier cosa. Y si usted no se está preparando y no está adoptando la tecnología para hacer más eficiente su trabajo, pues aguas, porque puede ser una de cada dos que se quede atrás. No, bueno, que se quede desempleado. Por Digo, eso. lamentablemente tenemos muchos desempleados por la pandemia, ¿no? Entonces, pues si usted está desempleado, no desespere, mejor prepárese, porque va a haber oportunidades o hay oportunidades en estas nuevas habilidades que le vamos a platicar. Así es de que quédese con nosotros para que vea qué tiene que hacer para conseguirse una chamba, que es Así, pues importante, sí, ¿no? y otra cosa importante, bueno, uno de los aspectos es ese, el estar al día y adoptando la tecnología. y más que nada actualizándose, porque todos ya nos vimos forzados a adoptar la tecnología. La cosa es qué tan actualizado estás. Otra cosa importante es el pensamiento crítico y la resolución de problemas, y que eso encabeza también la lista de estas habilidades que necesitan tener los empleados para poder crecer. Y eso, pues, aquí se define para a partir del 2025. Pero yo creo que eso, Robert, ya es hoy. Bueno, en la hoy pandemia. Es muy importante tener un pensamiento crítico, tener un pensamiento resolutivo, que tengas cabeza para resolver problemas y que tengas la habilidad de enfrentar esas responsabilidades de cómo resuelve los problemas. Hemos hablado muchas veces que muchas personas no ascienden en sus puestos porque no saben, no aguantan la presión de la responsabilidad. Sí, sí, conocemos casos críticos. Mira, yo creo que esto lo provoca la cultura laboral que tenemos en México. Lo hemos platicado, incluso una de nuestras pláticas principales, ¿te acuerdas? Hace 6, 7 años, 8 años en la CFE, que fuimos a darles pláticas sobre seguridad laboral allá a Jalisco. Y una de las principales barreras, les llamaría yo, es esa cultura sindicalista de que ya te dan tu plaza y ya nadie te puede correr. Y entonces la gente, pues son los burócratas, más burócratas que se puedan imaginar, porque ya no, pues como nadie los puede correr, es un logro sindical, vuelven a la gente, pues, floja, supeditada, no se capacitan, no, porque ya lograron tener su plaza, ¿no? Es su propiedad y el gobierno o CFE va a tener que pagarles, hagan bien o hagan mal su trabajo y se capaciten, se preparen o no. Y en esas circunstancias tenemos muchas instituciones gubernamentales. También, y lo digo de hecho porque lo conocimos directamente, ¿te acuerdas también cuando trabajamos con Pemex? Que íbamos a Villahermosa, encontrábamos la misma circunstancia. Allá en Pemex todavía está más divididos, ¿te acuerdas? Estaban sí, los de confianza y los de sindicato. Y los del sindicato, pues igual, no podían asignarles nada, ninguna responsabilidad mayor, porque no los puedes correr y entonces nomás van a calentar. No, o porque no los puedes cobrar. No los puedes ascender si no lo aprueba el sindicato. Porque ascender quiere decir mayor responsabilidad. Es un tema complejo esta parte, Robert, que más que ayudar a la evolución en el trabajo y en el desarrollo, pues obstaculiza. Y no solamente obstaculiza el desarrollo en el trabajo, obstaculiza a la gente en su preparación, en su oportunidad de preparación, en su oportunidad de crecimiento, de desarrollo y pues de lograr más cosas. Las personas que tienen ese ímpetu de aprender y de tener más cosas a la mano, de saber más cosas, pues acaban saliéndose de estas instituciones y formando sus propias empresas. Correcto. Sí, correcto. Entonces, pues ahí es una cuestión de cada uno, de qué prefiere, de seguir ahí a la, pues extendiendo la mano por el trabajo que hace dignamente, por supuesto, pero quedarse ahí estancado sin el desarrollo, sin el aprendizaje, sin la evolución, o el desatarte de eso, agradecer lo aprendido y salirte para mejorar y para desarrollarte. Totalmente. Tristemente, pues hay que hacer ese parteaguas. Bueno sería que hubiera esa evolución dentro de y esas oportunidades dentro de las mismas instituciones y que la gente pudiera tener más habilidades, más conocimiento y más desarrollo, tanto porque eso reditúa a la misma sociedad, reditúa a los mismos servicios que ofrecen, a la misma población. Entonces, pues desafortunadamente estamos en este círculo de las ratas, como diría Roberto Kiyosaki. La carrera de las ratas. O círculo carrera, porque a fin de cuentas da la vuelta y acaba siendo un círculo. Y fíjate que lamentablemente, también reflexionando sobre el gobierno federal que tenemos actualmente, ¿no? Que ha puesto a gente muy incapaz, que ha demostrado su incapacidad en puestos importantes a nivel de secretarías de Estado, y que no han resuelto, que no tienen esa capacidad de resolver problemas, que no tienen ese pensamiento crítico, ni están preparados ni capacitados para ocupar puestos de esa naturaleza, y pudiera yo nombrar aquí cualquier cantidad de puestos. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sabadito, y mire esta hora rica para irse. Sé que va saliendo de trabajar, cerrando el negocio. Los que trabajan los sábados van en su automóvil a disfrutar el fin de semana. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para reflexionar este fin de semana. Y antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Fíjense, amigos, estamos nosotros arrancando el lunes pasado, bueno, en este mes de enero, con nuestro modelo de patrocinio Influencer Marketing, que es un esquema para continuar con el marketing de contenidos en Fórmula de los Negocios y darle oportunidad a las empresas que están inmersas en esta profunda transformación de los negocios, de la sustentabilidad, de la ecología, de la responsabilidad social. Y tenemos los lunes cada 15 días a nuestros amigos de segmento Research como Influencer Marketing, con patrocinadores para platicar, comentar con ustedes, como la Fundación Echazarreta, que mire que la Fundación, hace 2 décadas, la familia Echazarreta ha decidido destinar parte de su tiempo y recursos a favor de la promoción del arte, pero sobre todo de los artesanos mexicanos, yucatecos y latinoamericanos. Es para nosotros un gran honor que la vida nos haya vinculado con grandes instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa Nacional, instituciones con las que hemos podido generar una sinergia que nos ha catapultado para crear lo que creemos que debe de ser la punta de lanza para la promoción del arte intercultural entre 2 continentes, América y Europa, y con ello posicionar en el mercado global todo el producto artístico y cultural que nos vincula a nuestro mestizaje y nos llena de orgullo. Y bueno, pues vamos a poder platicar con ellos los lunes con temas importantes, sobre todo de lo que desarrollan en la Fundación Echazarreta. Pero bueno, también déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Aditimper. Mire, tuvimos esta semana lluvias al inicio de la semana, lunes, martes, miércoles. Todavía tuvimos lluvias y bajó la temperatura. Es el momento de impermeabilizar nuestros hogares. La temporada de lluvias del 2020 fue tremenda, mucha humedad. La humedad ya sabe que destruye absolutamente todo. Entonces hay que darle mantenimiento a nuestros techos, y eso lo puede usted hacer con nuestros amigos de Aditimper. Aditimper tiene la solución completa porque ellos venden, ellos te asesoran y ellos te pueden aplicar los sistemas de impermeabilizantes. Encuentra todo lo que necesitas porque somos tu mejor solución. No esperes más y quédate en casa. Contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx y nosotros te llevamos lo que requieras. Así es de que es el momento de implementar estos sistemas de protección a nuestros hogares. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicándole este tema. ¿Cuáles son y cuáles serán las principales habilidades laborales que debemos de desarrollar? Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues ya mencionamos la importancia de aumentar la adopción de la tecnología, más que nada la actualización. Ya mencionamos también este pensamiento crítico y resolutivo de problemas. Y bueno, también se menciona que se tendrá que desarrollar nuevas aptitudes de autogestión. Esto quiere decir, pues, un aprendizaje activo, un aprendizaje, pues, autoinducido. O sea, algo que comentábamos el miércoles, me parece, con nuestra queridísima amiga coach Claudia Maldonado, en donde la acción hace el aprendizaje. Sobre el actual vamos aprendiendo. Bueno, pues eso principalmente el home office, ¿no? Te tienes que autogestionar, no necesitas tener un jefe supervisor en tu espalda para que hagas el trabajo. Y no todos sabemos autogestionarnos, Robert. O sea, teniendo este tiempo libre, entre comillas, muchas veces caemos en una trampa mortal porque acabamos trabajando más tiempo del que normalmente trabajábamos cuando íbamos a la oficina. Esa es una. La otra es que divagamos demasiado por el hecho de estar en casa, nos vemos distraídos haciendo otras cosas y entonces provoca que hagamos las cosas mal o tal vez a medias o con pendientes sin terminar de hacer lo que estábamos haciendo. Entonces, esta autogestión pues es el ser nosotros nuestro mismo jefe, porque somos nuestro mismo jefe de nuestro tiempo, de cómo vamos pues agrupando ese tiempo que vamos a utilizar. Entonces tenemos que encontrar la manera a través de esta autogestión en donde pues tenemos que ser pues aprendices en esta parte porque nunca lo habíamos hecho, en donde tenemos que tener una capacidad para recuperarnos cuando la regamos y cuando la hicimos mal y no caer en la cuenta de que, chin, porque ya lo hice mal a la primera, ya no lo puedo hacer, sino que hay que recuperarnos. O apagas el Zoom, ¿no? Pues también, pues sí, y también tienes que tener esa tolerancia al estrés. Tienes que tener la flexibilidad necesaria porque si te llueve un regaño porque hiciste las cosas mal o no estás dando los resultados, pues tienes que retomar lo que estás haciendo y aprender de esos errores que cometiste. Digo, si al menos quieres mantener tu trabajo y quieres seguir gestionando en la empresa. Claro, pero aquí lo que mencionas es importantísimo, amigos. La autogestión te debe de llevar a ser autocrítico de tus propios errores. Porque mire, lamentablemente, y mire, bueno, pongo el ejemplo de nuestro presidente, no es capaz de decir que se equivocó o de reconocer, sino siempre busca el echarle la culpa a alguien más, el desviar las... Y eso es una gestión pésima. Por eso los resultados de este señor en una posición tan importante como es ser presidente de un país, y todo por no tener estas cualidades de autocrítica, de autogestión, de tolerancia al estrés, de esa flexibilidad, etcétera. Y miren que es importante porque en las encuestas, la encuesta esta sobre el futuro de los empleos estima que alrededor del 40% de los trabajadores requerirán una recalificación de 6 meses o menos. O sea, tú vas a tener que estarte midiendo una recalificación. Sí, a ver si eres digno del puesto. Es correcto. A ver si aprendiste las nuevas no, habilidades. A ver si se quedan contigo o no, o next. Correcto. Por eso, sí. a Andrés, pues ahora... Next. No, ya un urgente next. Sí, pero ya después de esta experiencia da miedo a ver quién va a venir, Dios mío. Híjole, o sea, de mal en peor. O sea, de Peña pasamos a AMLO. Sí, qué horror. Sí. La verdad, no nos ha llovido en México, francamente. Sí. Y bueno, hablando del tema, pues la mitad de nosotros, o sea, todos vamos a necesitar volver a capacitarnos en estos próximos 5 años. Por estos impactos económicos que hemos recibido por la pandemia, por esta creciente, que además se combina con esta creciente automatización en la que se están transformando los empleos. Absolutamente. Bueno, aquí yo les recomendaría, amigos, leer el libro de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, búsquelo, está en medios electrónicos. Es un librazo y este señor Andrés Oppenheimer hizo una investigación muy importante sobre este tema y el futuro de los empleos. Y ahí podrá darse cuenta usted, porque él hace un análisis de diferentes empleos, diferentes posiciones que necesariamente van a cambiar por la tecnología. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Fin de semana, descansar. Arrancó el mes, pues, durísimo. Hay que planear, hay que reinventarse, hay que innovar, hay que aplicar todo lo que aprendimos de la pandemia y del 2020. Porque no podemos repetir lo que nos sucedió en el 2020. Tenemos que aprender, reponernos este reinicio. Y mire que todavía la pandemia sigue. Hay que seguir usando cubrebocas, amigos. Escuchaba una entrevista, un análisis que hizo un periodista muy connotado, Beltrán del Río, que dijo que él hizo un estudio de que después de ser vacunado, si ya quedábamos completamente inmunes y si quedábamos ya completamente seguros de no contagiar, si tuviéramos el coronavirus. Y el resultado es de que la vacuna lo que va a provocar en nosotros es que si nos da el coronavirus, pues no nos dé tan fuerte, si nos estamos inmunes a que nos dé fuerte el coronavirus, pero vamos a poder ser portadores del virus. Lo que quiere decir que tenemos que seguir utilizando cubrebocas hasta que quede verdaderamente diezmado el coronavirus, hasta que desaparezcamos el coronavirus en la humanidad. Entonces, el uso de cubrebocas creo que llegó para quedarse. Es otra de las habilidades que tenemos que aprender a desarrollar, el usar siempre que salgamos de casa o cuando tengamos gente en casa ajena o cuando vayamos a la oficina o cuando, etcétera, cuando salgamos, el uso de cubrebocas creo que llegó para quedarse por muy buen rato, hablo quizás de una década o más, así es de que hay que usar el cubrebocas bien puesto. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en la conversación de esta tarde y ella nos trae un consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, hoy vamos a dar una ventana ecológica. Dadas las circunstancias actuales después de Navidad y esta situación que hay de los perritos callejeros, pues recordarles, incitarles a la población, a nuestros amigos radioescuchas que amablemente están con nosotros y que también exhorten, comuniquen, velen por el cuidado de estos pobres animales que son mascotas, tanto gatos como perros, y en particular perros, de ver cómo están en la calle. Déjenme recordarles que los perros que están en la calle no nacieron necesariamente en la calle. Puede ser un perro que se escapó de un hogar donde sí lo querían y no lo encontraron y se quedó como perro callejero, que estos casos verdaderamente son muy lamentables porque se pueden evitar. Tú, si eres dueño de un perro, siempre, siempre, siempre debes de ponerle un collar con una placa que diga el nombre del perro y atrás tu teléfono. Es muy importante que todos los dueños de perro le pongan estos collares con estas plaquitas, de preferencia que sean de metal las plaquitas, para que no se borre, se pueda leer, y que pues cualquiera que encuentre al perro pueda llamarte y decirte, oye, aquí está. Créanme que hay gente buena que se toma la molestia de llamar al dueño o al número que dice allá atrás para reportarlo. Otra cosa muy importante en donde nosotros podemos ayudar a evitar este problema que hay de perros en la calle es esterilizando a nuestras mascotas. Tú puedes esterilizar a tu perrito desde los 3 meses de edad y no le pasa nada. Es tabú que necesitan tener una primera monta o una primera cría o que no les va a pasar absolutamente nada. Yo tengo perritos que los he esterilizado desde los 3 meses, 4 meses. Es más, es todavía más saludable esterilizarlos tan temprana edad porque la cicatriz es más chiquitita y menos peligrosa y más rápido de curarse. O sea, en un día o dos ya están listos. No, no tienes que estar con esa preocupación. Entonces, invito a los dueños de los perros a que tomen con estas dos precauciones, ya estarán ayudando muchísimo a este problema de tanto perrito callejero y que pobrecitos viven a la intemperie, enfermedades, sin comida, sin agua. Y pues ya la última recomendación, por favor, ya no compren, adopten, rescaten. Si quieren tener un perrito, rescaten al que siempre ven en la calle. Créanme, quedan preciosos ya que los rescatan, los bañan y los cuidan y les dan amor. Verdaderamente los perritos son seres muy nobles y muy agradecidos. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Olivera, Asesores en Seguros. Visiten nuestra fanpage @AlcalaOliver o mándenos un correo a segurosconlaura@hotmail.com y ahí les podemos dar información, o bien mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 y cotiza con nosotros el seguro de tu auto. Manejamos todas las compañías y créeme, siempre te daremos la mejor opción. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y seamos más humanos con los perritos. Eso es todo lo que ellos piden. Ellos te dan todo sin ni siquiera pedirte absolutamente nada. Bueno, regresamos con la conversación. Le estamos platicando cuáles son las 10 principales habilidades laborales. Y bueno, si les parece, vamos a entrar de lleno a las 10 principales habilidades. Una mayor adopción de la tecnología significará que las habilidades en demanda y en todos los empleos cambiarán en los próximos 5 años. Ya arrancamos con la pandemia, ahí empezó, y las brechas de habilidades continuarán siendo altas. Así es de que, pues, reflexione usted, hágase consciente de en dónde tiene que capacitarse y prepararse. Para ello, trabajadores que permanezcan en sus puestos, la proporción de habilidades básicas que cambiarán para el 2025 está del 40%, y el 50% de todos los empleados necesitarán volver a capacitarse, un 4% más. El pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan la lista de estas nuevas habilidades que los empleadores creen que, fíjense, y esto es una encuesta a través de los empleadores, y ellos creen que crecerán en importancia en los próximos años. Estas han sido consistentes desde el primer informe en el 2016, que esto lo viene haciendo la World Economic Forum, y pues es importante hacerle caso. Y ahí vamos a analizar cada una de ellas, de las 10 primeras. Ya dijimos el Analytic Thinking and Innovation, o sea, un pensamiento analítico y de innovación. Siempre, yo creo que hoy por hoy, en cualquier negocio, la innovación debe de estar presente. Le pongo un ejemplo: los restaurantes tuvieron que innovarse para atender a sus clientes a través de toma de pedidos por internet. Es una innovación, lo tuvieron que hacer. Los que se fueron a trabajar en casa, en el home office, tuvieron que innovar, aprender el funcionamiento de herramientas como Zoom, como, en fin, hay tantas. Otro de los es Active Learning and Learning Strategies, que esto traducido es un aprendizaje activo, constante. Debemos de mantenernos aprendiendo constantemente y aprender a aprender. El Learning Strategies, o sea, ¿con qué estrategias estás aprendiendo? Hoy, por ejemplo, ya no es tanto que vayas a las universidades. Bueno, las universidades más famosas dan cursos gratis por internet, así es de que esa habilidad hay que mantenerla. Otra habilidad es el complex problem solving, que ya lo dijimos, la habilidad de resolver problemas complejos. La otra es el critical thinking and analysis, que es el pensamiento crítico. Hay que tener esa capacidad de autocrítica para que podamos continuar aprendiendo. Es cuesta mucho trabajo. Es una de las Nadie le gusta autocriticarse. Es correcto. Es más, si no acepta las críticas que le hacen. Así es, sí. Es chépete, ¿no? Somos chépetes. Luego les digo lo que significa. Chacha para todo. Vamos a un corte, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito. Mire, ya a esta hora, pues ya da sed, ya saliendo de trabajar, rumbo a disfrutar el fin de semana. Pues, mire, es justo y necesario pasar a la reforma y echarse dos como la gente. Dos cervecitas frías. Y mire, esta semana tienen el póker de enchiladas. Tienen enchilada, te pueden hacer un plato con una enchilada verde, una de morita, una de mole y una roja. Es el póker de enchiladas. Mire que las enchiladas que hace la reforma son verdaderamente sensacionales. Así es de que pues no pierda la oportunidad de pasar a la reforma. También puede seguirle haciendo sus pedidos para pasar a recoger. La reforma, pues, es una cantina auténtica aquí en Yucatán, en Mérida. No puede perder la oportunidad de probar. El ambiente es completamente sanitizado y el ambiente es de cantina. Y pues se puede pasar usted un momento muy agradable y comer verdaderamente delicioso. Le voy a dar el teléfono 9994-619086. 9994-619086. Haga sus pedidos, hable con Miguel Galloso y pues a disfrutar de esas enchiladas. Ya se me antojaron esas enchiladas de poca, sobre todo las de morita. De chile morita, han de estar deliciosas. Pero bueno, pase por allá, igual y por ahí nos podemos saludar y nos podemos ver. Gracias por acompañarnos. Vamos a la última parte del programa. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando con usted cuáles son estas habilidades que tenemos que desarrollar, que tenemos que aprender para los trabajos del futuro, para esta transformación digital, esta transformación tecnológica, que mire que nosotros se la hemos venido platicando desde hace varios años con nuestro amigo el ingeniero Fernando Santa Cruz, espero que pronto esté de regreso con nosotros, porque sus pláticas eran muy, muy instructivas sobre la transformación digital. Así es de que, ¿con qué seguimos, Laura? ¿Con qué cerramos el programa de hoy? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues hablando de todas estas opciones que tenemos y que tenemos que estar muy pendientes de los cambios a los que nos estamos enfrentando y sobre todo estos retos del futuro, y es un futuro que tenemos encima, Robert. Abrir nuestra mente, como lo último que dijiste, de tener esta mente crítica de manera de pensar y de análisis, tener esta creatividad y originalidad intuitiva, el liderazgo enfocado hacia la influencia social, la tecnología que se está utilizando, monitorearla, controlarla, actualizarla. Es una tarea verdaderamente fuerte, con mucha carga de responsabilidad, pero que hay que saber cómo planteársela a los colaboradores, claro, para que se mantengan al filo de estas actualizaciones y de estos usos, de esta autoenseñanza o autoinducción, como dice acá. Es un reto muy grande porque el liderazgo tiene que motivar a los colaboradores a tomar estas acciones por sí solos y no estarle pisando los talones para que lo hagan. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo iría un paso arriba. Esos líderes que mencionas deben de desarrollar estas habilidades y ser ejemplo, ah, claro, para todos los demás. Pues en el ejemplo está, que por supuesto. Esto de ser el ejemplo es importantísimo, porque si tienes a un, bueno, el otro día había un facebookero que nos lanzó la pregunta durante un programa en vivo en el Face, que cómo le haces para que tu jefe acepte tus propuestas de nueva tecnología y modernas. Y pues claramente pues nos dio a entender que su jefe no lo acepta, está cerrado. Y si estás ante un jefe así, pues está muy difícil que él ponga el ejemplo. Pues sí, ahí el consejo sería: búscate otra chamba, cambia de jefe, maestro, de veras. Esas son, fíjate, dentro de las habilidades que estábamos mencionando y que nos enlistan aquí, está precisamente el leadership and social influence. O sea, el liderazgo. Leadership es liderazgo. Tienes que aprender a liderar con estas habilidades y ser un verdadero una verdadera influencia o ejemplo social. Así lo pudiéramos traducir, ¿no? El social influence y ser un verdadero ejemplo social en tu empresa, en tu comunidad, etcétera, porque pues estamos inmersos en este mundo. Otra de las habilidades es el uso de la tecnología. Tienes que aprender a usar la tecnología adecuadamente con estos propósitos. El monitoreo y el control, sobre todo aprender a monitorear a distancia usando las herramientas de Zoom. Ya viste que Zoom como que se modernizó en estos meses y nos dio más herramientas para controlar a la audiencia. Tú puedes controlar a la audiencia que entra a Zoom sin que tenga su video, que solamente sea sonido, que solamente puede interactuar con cierto grupo, etcétera. Las herramientas de Zoom son poderosísimas para este monitoreo y control. Otra de las habilidades es el diseño tecnológico y la programación Mire, amigo, si usted estudió alguna de las carreras de computación y está inmerso en la programación, pues hay que meterse a los nuevos lenguajes de programación porque pues van a ser el futuro. Otra de las habilidades es la resiliencia y la tolerancia al estrés y la flexibilidad, ya lo comentamos al principio del programa. Y el otro es el razonamiento y el problem solving and ideation. Ahí sí, ayúdame. El reasoning. Resilience. Ah, no. Razonamiento. Reason, de razón. Reasoning. Reasoning. Reasoning, problem solving, and ideation. Ideation. Bueno, sí, ideas. Tener que ideas. Generes ideas. O sea, que resuelves los problemas y que generes ideas. A todo a través del razonamiento. Pues bueno, esto vendría siendo el sentido común, que pues mucha gente no tiene un sentido común, o que lo tienen de alguna manera pues ahí doblado, desviado. Es muy importante tener un razonamiento productivo, un razonamiento resolutivo. Porque si tu razonamiento siempre está metido en los problemas y cómo se originó el problema y por qué sucedió y culpa de quién es y quién me la va a pagar, olvídate, es un razonamiento improductivo. Es un razonamiento que lo único que causa es más hundimiento en el problema. Correcto. El razonamiento resolutivo es, ok, el problema es este, dejamos atrás quién lo hizo, quién tuvo la culpa, qué fue lo que pasó. Lo que tenemos que solucionar, lo que tenemos que enfocarnos es ver cómo sacamos adelante el problema que tenemos ahorita. Eso es un razonamiento resolutivo. Correcto. Y fíjense, amigos, entre estas habilidades transversales, que así les llaman, están también las habilidades especializadas en marketing de productos, marketing digital e interacción humana con el ordenador, o sea, con la computadora. Por eso nosotros, y déjeme presumirle, pues nos premiaron por el marketing de contenidos, que somos el programa número uno en esa categoría. Así es de que, pues ahí tiene usted, hay que hacerlo, hay que prepararnos, y déjeme darle una última recomendación. Nosotros con nuestros programas de coaching para empresarios podemos ayudarle en esta preparación y en esta capacitación y desarrollar estas habilidades. Comuníquese con nosotros, contacto@formulenlosnegocios.com.mx. Bueno, ¿te gustó el tema? Vamos. Claro que sí, Robert. Muchas gracias. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darnos mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes.